Capítulo 153. Yocabed, Eleazar, Zelofejad, una vecina cercana y otros dos hebreos de la villa suben a una plataforma con forma de cajón alargado para ser ajusticiados en la horca. La gente llena la explanada, saturando el aire de suspiros que se esparcen entre lamentos compartidos. Eliseba, Eleazar, llora destrozada. Los soldados atan las manos de los reos con cuerdas rudas y cortas. Ana y Judith presencian el proceso. Jairo estaba diciendo la verdad. No lo creo. Tienen a Yocabed. ¿Y el hermano de Oseías? ¿Cómo es posible? Oseías se aproxima y estrecha a su amada con un fuerte abrazo que trasciende las palabras. Lo siento mucho. Cuando lo supe, sentí horrible. Yo tengo fe, Ana. Dios no permitirá que el faraón cometa una barbaridad como esta. No lo hará. Inés llega a la plaza, descubre a su marido en el patíbulo y corre hacia su familia. ¡Inés! ¡No! ¡Dime que no es verdad! ¡Inés! ¿Dónde está Phineas? Con la vecina. Tenemos que hacer algo, Eliseba. Phineas no puede crecer sin un padre. ¡Oh, hija! Él va a venir. Él va a venir con nosotras a Canaán. ¿Verdad? ¿Verdad que vamos a envejecer juntos? ¡Ay, dime que sí! ¡Ay, mi hija! ¡Elazar! Nadab reacciona. ¡Suéltala, mi hermano! Y sus hermanos lo agarran, tratando de calmarlo. Moisés recorre un escabroso sendero, ayudado de su cayado. Aarón lo sigue a unos pasos por detrás hasta alcanzarlo. Ambos hermanos se alejan de la ciudad con paso firme y decidido, dirigiéndose a una colina cercana, próxima a las puertas del desierto. Avanzan sin detenerse bajo el implacable sol del mediodía, cruzando el árido terreno y manteniendo firme el compromiso con su Dios, sin importar los desafíos hallados en el camino. ¡Suéltalo! ¡Maldito! ¡Cálmate! ¡Desgraciado! Lo agarran. ¡Es absurdo lo que están haciendo! No sirve de nada hacerse el valiente, Nadab. Serás uno más condenado a muerte. ¿No basta con el sufrimiento de nuestra madre por Eleazar allá arriba, por nuestra abuela? Es indignante, pero no podemos... ¡No vale la pena, Nadab! ¡No resolverás nada! Nadab, hijo, no sigas con esto. ¡No sigas con esto! ¡No quiero perderte también, mi amor! ¡Por favor! ¡Ellos pueden matarte! ¡No sigas con esto! ¡No sigas! Eliseba lo besa. El público asistente aguarda en silencio, sin poder intervenir. Y Yocabed observa desde lo alto de la tarima. Moisés y Aarón recorren un sendero pedregoso con pequeños montículos de arena que sobresalen y hunden como olas petrificadas bajo sus pies. Al rato llegan a la base de un cerro en medio de la llanura. El menor arroja el bastón hacia adelante y sube un tramo gateando por la empinada ladera. Después se vuelve para ayudar al hermano. Le tiende la mano, compartiendo el desafío. Y ascienden juntos a la cumbre. En el palacio, Karoma entra al dormitorio imperial y sirve una bebida a la reina. Ramsés está feliz como hacía tiempo no lo veía. Y actúa a la altura. Esos hebreos miserables tendrán lo que merecen. Vengaremos cada maldita plaga. ¿Encontraste las joyas que te pedí, Karoma? Sí, estaban en el harem. Destapa. ¿Son estas? Un joyero. Sí, son estas, Karoma. Por favor. La dama le quita el collar. ¿No tiene miedo de que esta represalia del rey irrite aún más al dios de Moisés y acabemos pagándolo, señora? Nuestros dioses son más poderosos, Karoma. Y ahora que Horus vivo se fortaleció, no hay nada que nos pueda hacer daño. No hay nada que temer. ¿Cómo no? La próxima plaga fue anunciada. No sé, pero debo mantenerme firme e ignorar cualquier preocupación que me pueda importunar. Haz lo mismo, Karoma. Confía en Ramsés y en nuestros dioses y todo se resolverá. Ur. Yo no quiero ver esto. Se desespera. El rey está en una guerra personal con Moisés. Haber ordenado matar a Jochebed fue una cobardía. Es una crueldad, eso sí. Bezalel. Estoy preocupada por la tía Abigail, justo ahora que está embarazada. Débora. Señor. Abigail. No permitas que suceda una injusticia tan grande. Leila la besa, pero cae. ¡Es mi mujer! ¡Ella se siente mal porque está embarazada! Pronto será una viuda más y estará mejor. Sufre atormentada y los parientes la asisten, procurándole sosiego. Zelofejad ansía protegerla, pero no puede. Sus manos están atadas a la espalda y una siniestra soga pende frente a él. Coré, Datán, Abirán, Safira, Bina y sus hijos acuden a la plazuela. ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo? El rey va a ahorcar a un hebreo por cada plaga enviada por Dios. ¿Es mi tía la que está allá arriba? Todo esto es absurdo. ¿Ya lo están viendo? ¿Ya lo están viendo? Me cansé de advertirles que el cuento del libertador iba a acabar en tragedia. Llegan Uri y Gaichi. Permiso, con permiso, por favor. Ahí están los condenados por los dioses. Es el Ofejad y Jochebed. Qué situación más triste. Moisés acaba de perder a su madre adoptiva y ahora... Al menos no veo a nadie de tu familia, amigo. El joyero descubre a su esposa entre la gente y corre hacia ella. La abraza. En cuanto supe, vine corriendo. Y besa. Bezalel se coloca detrás y el padre... Papá, mi hijo. Se asombra. Hijo mío. Hola. Estrecha a Ur. Papá. Numerosos vecinos procedentes de los barrios cercanos se concentran frente a los prisioneros que permanecen atrapados en el abismo del temor. Los condenados aprovechan sus últimos momentos para buscar un atisbo de compasión en el rostro de los soldados. Aarón se detiene a mitad del trayecto. Yo no puedo dejar de pensar en mi hijo y en nuestra madre. Ahora entiendo exactamente lo que ella sintió cuando me dejó siendo un bebé en ese cesto, en medio del río lleno de peligros. Lo único que podemos hacer es confiar, Aarón. No depende de nosotros. Vamos. Vamos. Vamos. En la villa, los militares ocupan sus puestos, esperando la autorización que les permita cumplir la sentencia mediante un castigo ejemplar. Baser prepara un compuesto mezclando agua con varios ingredientes. Entra Simut y el maestro interrumpe la labor. ¿Dónde estabas? Fui a hablar con la serpiente ponzoñosa, con Yunet. ¿Hiciste eso, Simut? ¡No puedo creerlo! ¿Qué fuiste a decirle? Ni sabía antes de llegar allá. ¿Y después que llegaste allá? Que fue bueno. Me estaba sintiendo mal por sentir placer por la desgracia de alguien y fui a decirle eso a ella. ¿Y ella? Me llamó imbécil y me corrió. Bueno. Qué bueno que fue solo eso, Simón. Pero no debiste ir para allá. Debía, perdóneme, maestro, pero usted está mal. ¿Sabe? Yo... me hizo bien sacarme el peso dentro del pecho. Qué pena que ella no haya podido entenderlo. Tienes razón, Simón. Yo estoy equivocado. Y jamás serás un imbécil. Lo aprieta en el hombro con la mano. Eres una excelente persona. Le da una cariñosa palmada en la mejilla y lo abraza satisfecho, reconociendo su extraordinaria valía. Dos soldados entran al santuario del palacio, acompañando al faraón y a su hijo. Su majestad sube tres escalones del altar y deja las ofrendas frutales a los pies de una deidad. Retrocede unos pasos hasta llegar a la altura del príncipe y oran juntos. Alabado seas, Osiris, señor de la eternidad, cuyas formas son múltiples y tus atributos majestuosos. Te exaltamos en tu trono. Que Isis te abrace en paz, ahuyentando los demonios de tu camino. Eres el más grande entre los dioses. Tu fuerza es vigorosa. Haz que brille todo Egipto. Elimina de aquí cualquier amenaza que pueda poner en riesgo mis tierras. Tu hijo Horus ascendió a tu trono y toda la vida está con él. Abraza a Horus vivo, así como Isis. Tu palabra es determinante. Destruye al dios de los hebreos y te suplico me des un reino repleto de victorias. Amenhotep mira a su padre con orgullo. Atmos compra 2 monedas de oro. Es mi última oferta. Bien. En un mercado. Un placer hacer un negocio contigo. Gracias. Señor Meketre. Hace mucho que no lo veo por la casa de Sene. Confieso que con todo lo que está sucediendo, hasta perdí el ánimo. Pero señor, es justo en estos momentos en que tenemos que cambiar la rutina para alejar los problemas. Las plagas están acabando con mis negocios, Amos. Apenas las cosas se calmaron. Es como yo digo, no podemos vivir a la sombra del miedo a ese dios inmundo de los hebreos. Mire, acabo de comprar ropa para mis bailarinas. La vida continúa, no podemos rendirnos. De acuerdo. Aunque Apuki dijo que hoy llegaría una plaga. ¿Una nueva plaga? No sabía. Por lo que dicen esos esclavos, sería una lluvia intensa. Pero mire, un día claro como este, sin ninguna nube y ni una señal de tempestad. Que llueva por aquí es muy raro. Y hablando de Apuki. Amos, señor Meketre. Un día lindo, ¿no? No para los hebreos. El rey mandó condenar a muerte a algunos de ellos en la horca. Vaya, no me digas. Qué bien, una buena noticia. Finalmente el soberano tomó medidas. Ya era hora de que esos esclavos recibieran una reprimienda. Tal vez por eso no hubo plaga. Jairo. Sí, tiene sentido. Estaba preocupado, pero ya vi que nuestro soberano ha equilibrado el orden cósmico. Quiero ver ese castigo de cerca. Por un pasillo... Padre. Real. ¿Por qué no le avisó a su súbdito sobre la nueva plaga? En primer lugar, no quería instaurar el caos en la población, hijo mío. ¿Qué pensarían si el dios rey anunciaba al público un evento de semejantes proporciones que hasta es difícil de creer? Eso solo serviría para darle valor al dios hebreo y transmitiría una sensación de temor e incluso cobardía de mi parte, con consecuencias terribles. Tiene razón. Tal vez eso era justamente lo que Moisés quería. Seguramente. Mostrar que la vida sigue normalmente es una forma de no someternos ante el miedo y de afirmar nuestra soberanía. Pero dijo que tenía otros motivos para actuar de esa forma. Sí. Al condenar a los 6 esclavos a la horca, creo que le di a Moisés una lección que nunca va a poder olvidar. Lo va a pensar 2 veces antes de regresar ante mí haciendo nuevas exigencias. Por otro lado, Se anunciaba la ejecución a los cuatro vientos. Todos sabrían quién manda en Egipto y cómo se castiga a los traidores. Sí. ¿Pero para qué tomarme la molestia si el mensaje llegó a oídos de quien yo quería? Moisés. ¿Él? Y toda esa gente que lo sigue ciega e irresponsablemente. Sí. Gobernar no es nada fácil. No, hijo mío. No lo es. Por eso está siendo preparado desde ahora. Cuando era joven, yo mismo no entendía algunas posturas de mi padre. Pero al hacerme rey, tuve que darle la razón. ¿Y si la plaga llega? ¿Por qué hasta ahora? Todas sucedieron tal como Moisés lo anunció. Si viene, será una gran oportunidad de que nuestros dioses muestren su fuerza. Principalmente el gran Osiris. No tengo duda de que fueron nuestras divinidades, y no ese dios invisible, quienes terminaron con cada una de ellas. Usted tiene razón al actuar así. Un rey no puede mostrar debilidad, ni tampoco duda. Veo que estás aprendiendo. Ahora entiendo por qué fue firme al condenar a mi abuela. Un rey debe pasar por encima de los lazos familiares para que la justicia se cumpla. ¿Es verdad? ¿Y cuándo será ejecutada? Ya di la orden de que preparen la pira crematoria. En cuanto el problema con los hebreos se resuelva, Yunet será quemada viva. Será otro ejemplo para los traidores del reino. Nada peor que tener prohibida la entrada al mundo de los muertos. Todos los enemigos de Egipto serán castigados ejemplarmente, hijo mío. Conozco bien a Moisés. Tiene un corazón blando. No querrá que sus parientes sufran por culpa de una osadía suya. Estoy seguro de que se rendirá y nos libraremos de él de una vez por todas. Entonces, creo que el día está perfecto para bañarme en el Nilo. Sé que los dioses están de nuestro lado, Amenhotep. Pero tú eres el futuro soberano de Egipto. Debes protegerte. En tu caso, debemos ser prudentes. Deja el Nilo para otro día. ¿Está bien? Claro, padre. Encontraré otra cosa para distraerme dentro del palacio. El joven se marcha. Ramsés espera hasta verlo desaparecer. Y un par de centinelas hace guardia en sus puestos a lo largo del extenso corredor. El soberano se dirige a la sala del trono, meditando en las palabras de su primogénito. A las afueras de Egipto, el desierto se fusiona con elevaciones rocosas, formando pequeñas cadenas montañosas de escasa elevación. Moisés y Aarón suben por una pendiente escarpada, dispuestos a iniciar la séptima plaga, abriendo un nuevo capítulo en los libros de la historia de Israel. Uri y Gaichi charlan con Ur, Besalel, Débora, Leila y Abigail. Cuando Gaichi me contó, vine corriendo. Tenía miedo de que ustedes estuvieran en la horca. Qué bueno que están a salvo. Pero eso no aplaca nuestra tristeza. Claro que no, mi amigo. ¿Quién estaría en paz viendo una escena tan ultrajante? Discúlpenme. Yocabed y su nieto fueron arrestados. Zelofehad va a ser padre y no conocerá a su hijo. Abigail está embarazada. Por Osiris. Osiris no puede hacer nada, Uri. Pero confío en que nuestro Dios va a salvar a nuestro pueblo de este mal. ¿Cómo podré impedirlo? Les advertí que era peligroso enfadar al faraón. ¿Y ahora? No empeores las cosas ahora, hijo. El rey está tratando de atacar a Moisés. Hablando de Moisés, ¿dónde está? Está con su hermano, con quien pretende coronar la cumbre de la montaña. Pero el calor es asfixiante y el trecho final se opone tenazmente a la conquista. Aarón apenas se detiene un instante para secar el sudor de su frente con la mano. Moisés respira extenuado. No obstante, también renuncia a descansar y ambos prosiguen la marcha, ignorando la fatiga. Media docena de cuerdas anudadas a una viga horizontal cuelga por delante de los sentenciados. Eleazar mira resignado a su abuela y esta le devuelve el gesto con entereza. Uri charla con su hijo. Débora se extraña y se acerca a su hermano. Eliab. Ese debe ser el padre de Bezalel. Hizo falta una sentencia de muerte para que saliera del palacio. Tal vez ahora cambie de opinión. Después de esta perdida. Eldad pasa entre la gente y se junta con Leila, Bak y Abigail. El faraón se había tardado en cometer una locura. Hoy es un día muy, muy triste para nuestro pueblo. Junet debería estar ahí. Pero por lo menos ya va a pagar. ¿De qué estás hablando? La víbora ponzoñosa fue condenada a muerte. Será quemada viva. El rey descubrió que Junet fue responsable de la muerte del rey Seti. Su padre, hijo y esposa se sorprenden por la noticia. No lejos de allí, una cordillera menuda, de roca quebrada, se eleva sobre la planicie, al sur de Pir-Ramsés. Moisés clava la punta del bastón en tierra y se impulsa en el apoyo, dirigiéndose a lo alto junto a su hermano. Caminan despacio. Sin embargo, el resbaladizo terreno se vuelve más peligroso con cada paso que dan. En la plaza, los apresados se inquietan. Mi familia. ¿Quién va a cuidar a mi mujer y a mis hijos? Yo no hice nada. ¿Por qué está sucediendo esto? Dios nos abandonó. Dios no tiene responsabilidad de los actos crueles de hombres como Ramsés. Coré se indigna y protesta en alta voz. ¡Miren! ¡Miren! ¿Están viendo? ¿Están viendo lo que Moisés logró? Él crea problemas y pagan su madre y su sobrino. ¿Y dónde está él ahora? ¿Dónde está el gran libertador? No hables de esa forma. ¿De qué le serviría a Moisés estar aquí? Él fue a cumplir su misión. Huir por cobardía. Ahora tiene otro nombre, ¿no, Samira? Seis lazos abiertos ya están preparados para el ajusticiamiento. ¡Deja de llorar! Bakenmut ¡muere como hombre! Golpea a un joven aterrado por la proximidad de la muerte. El pueblo observa sin atreverse a manifestar oposición alguna. El ascenso finaliza conquistando la puntiaguda cresta del macizo peñascoso. Los dos hermanos se acercan a un arriesgado saliente desde el que contemplan la magnífica urbe a sus pies y el río surcado por pequeñas embarcaciones. En la sala del trono, el faraón dicta un decreto a los escribas. Que quede registrado que, el día de hoy, seis esclavos hebreos fueron condenados a la horca por actos de traición al soberano, incitados por ideas liberales que impiden el orden cósmico y podrían instalar el caos en la tierra de Egipto. Esos hombres y mujeres insultaron a nuestros dioses y pusieron en duda el poder absoluto de Horus vivo, el dios rey, el amado de Ptah, profesando abiertamente el culto a un dios invisible que no respeta las leyes de nuestro reino y las órdenes de su soberano. Actuaron deliberadamente contra el reino. Su majestad pagará para servir como él. Da la orden, legislando con autoridad. En la villa, los hebreos acompañan a los inocentes en la desgracia. El tiempo transcurre lentamente, dejando a su paso un rastro de incertidumbre que parece impregnarlo todo alrededor. Apuki, Jairo, Mequetre y Atamos. ¡Qué gran día! Aparecen en el lugar. Me siento vengado. Finalmente esta gente va a pagar por lo que nos ha hecho pasar. Ya era hora de tomar alguna medida. Bak cruza una mirada con el comerciante. ¡El rey tiene razón! ¡Muerte a los hebreos! Estos esclavos necesitaban un alto. ¡Se está haciendo justicia! ¡Los esclavos rebeldes deben morir! Algunos egipcios. Les juro que si Apuki no se calla, yo mismo haré que cierre la boca. ¡No, por favor, no empieces! Apoyan a los alborotadores. Ana se avergüenza de su padre y se marcha. Pero Oseías va tras ella y Miriam. ¡Ana! lo detiene. Los guardias colocan las ligaduras sobre cada uno de los reos. ¡Eleazar! ¡Mi hijo! ¡Eleazar! Un militar ajusta el nudo al cuello de Zelofejad. Abigail llora quebrada por un inmenso dolor. Él la mira apenado desde el patíbulo. Es el turno de Jochabed, que reflexiona maniatada e inmóvil, afrontando su destino, mientras una soga se desliza apretando su garganta. Una bandada de aves cruza la capital del imperio. Moisés y Aarón observan a una considerable altura. Se miran, alentándose mutuamente y afirmando con la cabeza, preparados para desatar el furioso castigo sobre toda la región. En la villa. ¡Atención! ¡Preparen! Jochabed ora a Dios. Señor, pongo mi vida en tus manos. Y llora entristecida. Eleazar cierra los ojos. Zelofejad mira al cielo. Y los demás esclavos asumen lo inevitable, sin queja alguna. Moisés aguarda de pie, apoyado en su báculo. Inspira hondo y alza sutilmente la mano izquierda, dando la señal. Al momento, una cálida brisa comienza a soplar. En la plaza, los condenados aguardan su final. La gente se mantiene en silencio, manifestando infinito respeto. En el monte, los hermanos reciben respuesta a su llamada y la calamidad sobreviene de forma inmediata, creando nubes y desplazándolas a gran velocidad. Los egipcios transitan por las calles. Algunas mujeres llevan sombrillas para cubrirse del sol. Pero un fuerte viento aparece de improviso, alarmando a la población. Las nubes se agrupan formando un enorme torbellino que gira en espiral, azotando a la región. Los habitantes de la villa se inquietan. El cielo se oscurece alrededor de una masa nubosa de aspecto aterrador y un viento poderoso procedente de los cuatro puntos cardinales siembra el caos. Bakenmut reacciona asustado. ¿Qué está sucediendo? Es el dios de los hebreos. Meketri y Apuki se espantan. ¡Por los dioses! ¡Maldito Moisés! ¡Es la plaga! ¿Creen que de verdad sea granizo y fuego? No pienso quedarme bien. Atmos escapa. Una inmensa rueda compacta, de naturaleza vaporosa, rota alrededor de un eje imaginario, abarcando por completo la metrópoli. ¿Qué hacemos, general? ¿Y los condenados? Dejen que mueran con esta plaga. ¡Vamos! ¡Nos retrasan! ¡Vámonos! Los militares regresan al palacio, dejando a los condenados atados de pie sobre un entablado, aguantando con la soga al cuello. Ikeni es incapaz de abandonarlos y regresa corriendo, liberando todo amarre. Ayuda a descender a las mujeres y cada cual baja a la plaza para reunirse con su familia. Uno a uno recuperan la libertad, evadiendo la muerte. Los nietos de Jochabed suben al andamio de la horca, formando piña a su alrededor. Moisés se mantiene firme y permanece con los brazos en cruz. Los parientes recuperan a sus seres queridos y los acogen con abrazos. Ana vuelve con su madre. Y Oseías va a su encuentro. Nunca vi que llegue a ser tan grande. Es el Dios que nos sacará de aquí. Debe venir a casa antes de que comience la tempestad. Él tiene razón. Vamos acá. Vamos. La chica agradece y se va. Tía, abuela, debemos ir a protegernos. Sí. Basir y Simut entran en la sala de audiencias. ¡Soberano! ¡Por favor! ¡Vaya al balcón a ver esto! ¡El cielo se está cerrando! De forma aterradora. Hubiera sido mejor avisar al pueblo, así se hubieran refugiado. ¡Todo el reino será destruido! Desafiar al dios de los hebreos... ¡Cierra la boca! ¿Cómo osan hablarme de esa forma? ¡Cobardes! El faraón sube las escaleras del estrado, dirigiéndose a un acceso que conduce al balcón real. Los religiosos se alejan por un corredor. Maestro, ¿habrá sido prudente hablarle al rey de ese modo? Si muchas veces la prudencia se convierte en debilidad, debemos salir a ver qué es lo que está sucediendo. No, maestro, no lo haga. Por favor, es mejor respetar nuestra debilidad y no ir a ninguna parte. ¡Maestro! Lo agarra. Perdone mi osadía, pero es mi obligación, maestro. Vamos a volver. No podemos salir. Mira por el ventanal. El sumo sacerdote lo empuja a un lado y regresa al laboratorio. El monarca sale al mirador y se asombra por la aterradora furia del siniestro espectáculo. Las nubes avanzan vertiginosamente, formando un remolino de colosales dimensiones que oscurece el día, transformándolo prácticamente en noche. Aunque carente de lluvia, el temporal arroja rayos al azar, suponiendo un peligro mortal, y el viento alcanza magnitudes enormes, aterrorizando a los egipcios, que escapan por las calles hacia sus domicilios para resguardarse de la tempestad. Dos figuras recortadas destacan en la montaña. Moisés presencia la escena con los brazos extendidos. Aarón está detrás. Ambos observan los efectos de la plaga desde una posición elevada. El rey comprende la gravedad del suceso. Los egipcios se entregan al pánico y huyen en medio del caos. El desastre aumenta, precipitándose únicamente por encima del núcleo habitado. Más allá, el cielo se extiende limpio y despejado hasta el horizonte. Su majestad siente una inquietud abrumadora que escapa a su dominio. Fin del capítulo 153.